Fanny All-Stars present a special number written by Larry Harlow and featuring Mongo Santa Maria and Ray Barreto in a conga duel with Nicky Marrero on timbales, Roberto Rowena on bongos, and it's called Congo Bongo. Vaya, Fanny All-Stars. Saludando, señores, con un ritmo tropical. Descarga de bongo, bom bom bom, timba la cambiale como con bacaquile can can can can sa maca. Que nos invita a guarachar a nuestro hermano y con pueblano que se encuentra aquí. A la la la la la la. Abre. ¡Halo! Vale. Bye.